Las respuestas a los grandes misterios que acechan a la humanidad llegan a la pantalla de Universal Premiere. Disfruta de la nueva serie exclusiva de Universal Plus, Dan Brown's The Last Symbol. Suscríbete ya por DirecTV. Los instintos voy abriéndome camino hacia la realidad. Y siento que estoy viva. Déjame continuar con mi vida. Yo no puedo jugar, no volveré a caer. Jamás, no, no, no, no. Déjame conservar la Presuntos implicados en la oscuridad, en vivo en el Palau de la Música de Valencia, en el concierto La Noche de 1995. La otra invitada legendaria que tuvo presuntos implicados fue la que van a oír ahora en este concierto. Y junto con ellos cantó una canción que no es original de ellos, un cover de un tema que originalmente grabó Lauryn Wood en 1981. La canción se llama Fallen, pero voy a dejar que sea Soli Jiménez quien cuente de quién se trata cuando se trata de nuestra próxima invitada, una leyenda del soul y el jazz. Adelante, Sole. Con todos ustedes, Miss Randy Crawford. Yeah. Miss Randy Crawford. Este